checa, boombox, la radio, chupa. Checa. Ya, esto es Boombox acá en la 940 AM, la casa de la radio de la cultura ecuatoriana. Otro sábado más acompañándoles, la radio del hip hop ecuatoriano. Tenemos aquí un mega invitado, brothers. Ya les vamos a poner un temita para que vayan familiarizándose con la situación. Y también tenemos aquí la participación de mi pana Davo a los tiempos por acá. Sí, a toda la gente de Quito, Ecuador. Estamos aquí en el centro del mundo transmitiendo hip hop de verdad. Esa es, no se olviden de visitar la página www.boomboxuido.org. Ponte pilas y nos vamos con el tema del invitado. Súbele el volumen que esto es la Boombox por la 940 AM. Esta historia que te voy a contar, porque a mí me pusieron el nombre de Juan. En el 53 empieza la historia del man. Un 12 de noviembre igual que su ciudad natal, yeah. Y es que nunca se complica, si lo miras a los ojos una conversa te aplica. Sonrisa que supera la tristeza, identifica la sencillez y la nobleza que el hombre practica. Años de aprendizaje y golpes de la vida, esquiva los dolores como guiños en la esquina. Su conducta que radica en callejero comportamiento, no es medallista de oro, fuerte temperamento, viejo. Esta canción te la tenía pendiente, dedicado para ti, humildemente este presente. Padre, no hay nada que pueda hoy yo reprocharte, si la vida da vueltas y con derecho a equivocarse. Con la cara, viejo, siempre donde sea. El que esté libre de culpa, lance la primera piedra. El que se siente niño cuando juega con sus hijos. El maestro superado, ahora siente regocijo. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Como el saumerio se quema sobre la línea de suela. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Como el saumerio se quema sobre la línea de suela. En la vieja mecánica el combo replica. Pinturas salpica, manos callosas de la nada fabrican. Multiplica abundancia, vence la pobreza. La batalla diaria siempre libra con la fuerza. El viejo Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello o quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quiebre, mala hierba nunca muere. Gracias a los años hoy la paz prefiere. En el fondo como todos, él es solo un niño. No sería nada sin su mujer y su cariño. Siembra plantas en lata, se va en bici a la cancha. Y a pesar de las penas, cosas buenas relata. Levanto la hierba y el puro y brinda tu salud. Porque somos mitad vicio y mitad virtud. Porque me enseñaste a disfrutar la vida a plenitud. Mientras más pasa el tiempo, más comprendo tu actitud. Yeah, más comprendo tu actitud. Yeah. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Como el saumerio se quema sobre la línea de suela. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Como el saumerio se quema sobre la línea de suela. Viejo, escribo estas líneas para informarte que se expande la familia. No tengo fortuna para compensarte, pero tengo el arte para elevarte y honrarte. Juan, hasta las huevas, donde quiera, donde sea, hasta el día en que me muera, saña y maña, esto es escuela. La verdadera, la verdadera. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Como el saumerio se quema sobre la línea de suela. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. San Gonzalito y Sábila clavado tras la puerta. Con amuletos colgados en las manos contemplado. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. después de ese mega tema, digamos, acá en Boombox por la 940 AM, ya creo que sabes más o menos cuál es el invitado, así que te presentamos a Guanaco en sí aquí en la Boombox, bro. Hey, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo, un saludo a toda la gente que está escuchando la Boombox Radio y nada, feliz de estar acá con la gente de Hip Hop. Qué bacán, loco, acá botando tu nuevo disco. Guanaco, primero, el del porqué de Guanaco, ¿de dónde sale esto? Bueno, ese es un apodo ahí barrial que ya, una chapa de la cual no me he podido librar con los años y... Pero... que tiene una historia que no viene mucho al caso, una historia 3X, pero... Pero también es un camélido andino, entonces por ahí también, creo que el sonido al que estoy llegando con mi música también tiene mucho que ver con el panorama andino y eso. O sea, Guanaco sí te representa como lo que tú quieres verte hasta el público. Sí, creo, sí me ven así como Yamingo mismo. Bro, ¿cómo naces en esto del rap? ¿Cómo te involucras? Porque tú, además del rap, tienes como una historia muy aparte atrás en las culturas urbanas, se podría decir. Sí, bueno, yo me enamoré del rap cuando tenía 10 años, así, y entonces hubo este boom del hip hop que... No sé si hip hop era ahí en ese tiempo, era... O sea, para mí, yo no sabía que era la cultura hip hop, era el rap, así... Melo Manéis, The Fat Boys, Beastie Boys... Estamos hablando de los 90. Los 90, sí. Y entonces, claro, del 90 exactamente, del 90, sí. 90, 91. Y entonces ahí es cuando hice... como mi primera banda siendo niño que se llamaba The Dangerous y era así tres panas que le poníamos la batería de un órgano de esos Casio y rapeábamos de encima y tengo las grabaciones todavía de esas vainas. ¿Y eso era aquí o en Ambato? Eso era en Ambato. Porque tú eres originario de Ambato. Yo soy de Ambato, sí. Y de ahí como que empezamos esa movida, de ahí tuve como otras bandas también, underground, digamos de diferentes sonidos. A mí también me gusta mucho la música extrema, sí, entonces hasta ahora me gusta mucho el hardcore, así. Mortero era hardcore, sí, esa era también tu banda. Sí, también, pero digamos de Mortero también había rap, entonces era como hardcore con rap, así. Sí, hay bastantes influencias, se ven discos antiguos de Luis y de Muscaria metiendo ahí con Doble H, el Arsenal, claro, sí, Mafia, sí. Está a Punto de Encaje, que es del brother este del... Ah, se me va, del Closismo. Del Clo, claro. Entonces sí tiene un poco de relación también. Hay gente que le gusta el rap y le gusta el hardcore. Sí, en realidad sí. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho el rap. Y es, digamos, mi música madre ahí que me ha dado de amamantar. Pero yo creo que con los años y con lo que uno va oyendo, yo oigo muchísimos estilos de música. Así, desde bossa nova, bolero puedo oír, o hasta música extrema o música... También estoy muy muy enamorado en este momento de la música urbana global, de lo que está pasando en diferentes países, por ejemplo en Francia, lo del afrotrap, sí. Lo que está pasando en Angola con el kuduro, que son estos sonidos también que nacen del hip hop que hecho yo y que al menos se rapea encima. Entonces, también me gusta por esas cosas y también tengo un proyecto que se llama Huanchaca, que está como enfocado a esos tipos de ritmos en los que no rapeo, sino solo hago beat y estoy invitando full MCs. ¿Cuándo es que decides, o sea, decir el rap va a ser mi vida, va a ser mi profesión, voy a ser artista del rap, ¿me entiendes? Voy a querer vivir de esto. Yo creo que no fue así como una decisión, porque... O poco a poco te fuiste involucrando sin saber. Sí, sí creo, porque fue, digamos, cuando yo tenía mi primera banda, así en el 97, puta, decir voy a vivir del rap, estabas loco, estabas me loco, cacha. Claro. Y si hasta ahora estás loco si dices eso, aunque yo lo he logrado con mucho esfuerzo, pero si hoy dices estás un hijo le dice a un papá está loco, pero en esa época era tres veces más loco, entonces ni yo misma me lo creía, decía esta nota es la música que comparto con mis panas y siempre voy a seguir haciéndolo y camellaré de otras cosas y la cosa va... Lamentablemente siempre hay como ese, ¿cómo te explico? Ese conflicto interno de ver si vivo del rap o estudio o qué hago, porque la sociedad es como que mismo la familia como que te frena un poco, creo yo, ¿no? Creo que las personas que venimos así de digamos, de la clase obrera, a veces no nos han criado con ese autoestima de decir sí puedo, ¿cachas? Los ricos siempre dicen sí puedo, lo voy a hacer, claro. ¿Cachas? Por suerte yo en la música me pude también vincular con muchos tipos de personas que me enseñaron a decir sí puedo, ¿cachas? porque yo de mi casa no salí diciendo sí puedo, sino en el roce social con otros músicos es cuando dije sí puedo. Y la única forma que puedes hacer algo es cuando no dejas opción a otra cosa. O sea, voy a ser arquitecto y los fines de semana rapeo, ¿no? Entonces, bueno, yo también sí terminé la universidad, pero ni siquiera saqué el título, cacho. O sea, ni siquiera fui a recoger el título porque ya me valió. No, hasta ahora no saco. Pero sí estudié todo, hice la tesis, me gradué, me dieron el bonete, esa vaina, pero no, nunca saqué y nunca he utilizado. Pero a lo que me refiero es que yo nunca dejé opción. O sea, yo siempre dije, la música es mi prioridad. No siempre, desde el 2002, algo así. Dije, puta, esta es la mía y la tengo que hacer sí o sí. Y ya nada. Ya te involucraste ahí, sí, de lleno, loco. ¿Cómo vas con tu primer trabajo de rap? ¿En qué año más o menos fue? Ese disc, verás, yo hice ciertas cosas en el 2001, por ejemplo. Ya. Así con Fusión Mutágeno, que es una banda también de Ambato, que es como con la crew que yo empecé ahí en Ambato. Y después mi disco lo grabé yo en el 2002. ¿Como solista? El Saña y Maña. Ya. Pero era tan difícil sacar un CD. Yo tenía 22 años, entonces no tenía la plata para hacer. Camellé en una fábrica de cuadernos, camellé en algunas cosas y me metí en un programa que era de trabajo en los Estados Unidos. Fui a trabajar allá con la plata que volví. ¿Te fuiste a hacer billete? Simón, con la plata que volví le metí de lleno al disco. Entonces en esa época era de los pocos discos originales que había. Entonces sí hice una buena inversión, ¿me cachas? Y se logró publicar en el 2004 ese álbum que se llama Lecciones de Saña y Maña. Y ese disco fue bacán porque fue apreciado no solo en el Ecuador, sino afuera también. Por ejemplo, la Hip Flow le sacó como maqueta del mes. La Hip Hop Nation también me hizo una entrevista para eso. Salió un compilatorio que se llama Zona de Obras, que es también una revista española. En esa época también el rap español era como lo que mandaba. Y por ahí se logró vincular bien el álbum. Bueno, ahora estamos con tu nuevo disco. Vamos a seguir escuchando un poco un temita más y seguimos conversando todo lo que es la evolución para venir a este disco, el nuevo, el Blasfemia. ¿Con cuál nos vamos, bro? Una que se llama Me Aburro, por favor. No se aburra, por favor. Ponle play, my nigga. Esta es la 940 AM. No te olvides de visitar la página de boomboxuio.org y visita todos los fanpages. Súbele el volumen, Guanaco en sí, en la 940 AM. Digan que odian el dinero, mientras papá pague todo es fácil ser rebelde, bohemio, dejen yo les enseño el hemisferio enfermo de un corazón negro. Ordeño textos desde mi razón, les ordeno caer de rodillas ante la máquina. La fiesta nunca acabará, vivo en Ciudad Clon, donde se crece para hacer carne de cañón. No me sorprenden fanfarrones místicos, niños índigos vengan para hacerles del exorcismo. Terrorismo lirical de comienzo del siglo, algún día niño estudiará esto en los libros. Literatura del desposeído, gramática de barrio para un mundo que ha sucumbido. Encastillado en poses, abre abrazo poser. Vine a cagarme en nombre del hombre, carne, huesos y razón. Métrica para el corazón, anunciando el fin de los tiempos. En el micrófono estuvo el principal depredador. Niego al 100%, vivan como perros, mueran en desprecio, aislados, sin personalidad, prisioneros del progreso. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado. Gente de plástico, empaquetada en frasco, me dan asco, drástico mi comportamiento. Mi vómito será su alimento en tiempos de exterminio. Su nefasta base de cocaína en pipas de aluminio. De las pistolas a los niños, a las mujeres arránquenles el útero. Siliconas, votos y uños de acrílico. Hombres vendan sus sueños para ser los dueños de un paraíso artificial pagado a préstamo. Coman basura en lata, peleen como ratas por plata. Desde el sofá de mi casa veré cómo se matan y cambiaré de canal antes que llegue el comercial. Me aburro de todo, inconforme del modo. De educación para bobos, cultura desechable estandarizando al globo. A mí no me sorprende ni me impresiona, reacciona, déjame solo, estoy seguro de cómo va a acabar todo. Adivino no soy, pero eres tan patético que puedo predecir tu show. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado, no te juntes. Uy, sabes que con esto tú me aburres, pasa de mi lado. Esto es Boombox en la 940 AM. Estamos escuchando a Guanaco en sí con su nuevo disco Blasfemia. Y también quiero darle la bienvenida a la China. Aquí nos va a acompañar en la 940 AM desde ahora en adelante, bro. ¿Qué tal, sí, mi gente? Ya saben, China en sí, una vez más, haciendo radio por acá. Y bueno, tenemos a este invitado súper especial, que es Guanaco en sí. Y bueno, seguimos con la entrevista, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, y a todas las personas que nos escuchan, saber, que nos cuentes un poquito más de Blasfemia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Raíz, que era tu anterior disco? Vemos, por ejemplo, que marcas mucho lo ecuatoriano. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más a partir de eso? Bueno, el Raíz, digamos que fue mi primera obra grande, así el primer disco que en el cual ya se involucraban muchísimas cosas dentro de la producción, y tiene 15 temas, o sea, quise abarcar como muchísimos sonidos. Y es como mi sala, mi laboratorio, el Raíz, porque ahí probé el dancehall, probé el hip hop, hardcore, mezclado con cosas ecuatorianas. Por ejemplo, ahí ya nace la fórmula de Blasfemia. Hay un tema que se llama Penas, otro que se llama Dinero, otro que se llama Polvo en el Asfalto, que tienen mucho el sonido de este disco que ahora hay. Entonces, probé eso, más también canciones como Siembra, el R&B, En tu Interior. Para mí era como hacer todo lo que me gusta del hip hop en un solo disco casi. Y pero sí intenté también darle, al menos en muchos temas, identidad ecuatoriana, porque de eso siempre he estado como seguro, de que es el único camino por el cual se puede destacar en otros mercados, así como el europeo. Yo te escuchaba en una entrevista, que es algo importante, ¿no? Digamos, tenemos que rescatar lo ecuatoriano, porque lamentablemente si yo, bueno, me gusta el gangster rap, me gusta el trap, cosas así, digamos, y quiero hacer como hacen ya los referentes, y vas a un país donde existen esos referentes, yo creo que no te van a parar bola, ¿no es cierto? O sea, no pasan, es no que... No pasa nada, es como los 50, eres como los 50 más ahí, ¿no es cierto? O sea, yo he tenido el chance así, por ejemplo, en el 2004 fue la primera vez, que, 2004 creo, la primera vez que fui a rapear en Nueva York, loco, y de una me di cuenta de eso, porque rapeé en Brooklyn, en un gueto, en una construcción, loco, y todos los manes estaban haciendo... hip hop así, boom bap, y haciendo lo que esa nota es una tradición de un barrio, ¿cachas? Y vos vas a hacer lo mismo. Está bien, cada quien hace lo que quiere, pero digamos, no se podía llamar mucho la atención. Entonces yo caché que los temas míos que destacaban más son los que tenían por ahí unos toques de sal, hablo cuando teníamos el Pesos Pesados, los que tenían toque de salsita, los que tenían por ahí un reggae, así como otros soniditos más latineados. Entonces cuando nos subimos de la tarima y la gente cachó eso, se acercó, como viéndolo como algo diferente, estos manes, ¿qué onda, cachas? Porque al menos en Estados Unidos, es triste decirlo, pero lo que ven como hip hop latino los gringos es el reggaetón, loco, si me cachas. No digo a la gente que haga reggaetón, pero te digo que hay que buscar una esencia, al menos para mí es importante, porque yo no trato solo de hacer... Yo trato de hacer música, ¿me entiendes? Que sea un disco rico también en sonidos, no solo en lírica, sino rico en lírica, rico en melodías, rico en sonidos, en timbres, en colores, para que lo pueda escuchar todo el mundo. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el último disco de Kendrick Lamar. Entonces, sí, no es tan R&B, pero es tiene cosas R&B. Muchos matices. Tiene muchos matices, es muy musical, ¿cachas? Entonces es... es por ahí donde me gusta experimentar, y qué mejor experimentar con la música, no digo ecuatoriana solamente, sino criolla, porque el Ecuador se ha adueñado de muchos ritmos, digamos, el pasillo lo compartimos con más países, la música rocolera tampoco es música hecha, que se hizo aquí, es música como de la región, más del albazo, el pingullo, el danzante, que sí son ritmos locales y con los que también juego en este último disco. Y así como un poquito más concretamente, así para la gente que, por ejemplo, está con sus estudios caseros y quiero conocer más la nota de producción, cacha, que es, bueno, algo que falta aquí en Quito, bueno, en todo Ecuador. Entonces, ¿cómo fue la producción? Sabíamos que fue más de 20 personas las que participaron solamente en la producción sonora, o sea, la experiencia. Justo nos decías, por ejemplo, de la música en relación a cómo tú estás hablando desde el pasillo y todos estos géneros que son un poquito más ecuatorianos, ¿no? Pero, por ejemplo, mucho de lo que se hace acá es grabar, por ejemplo, el coro y lo coges y lo copias. Entonces, por ejemplo, en este sentido, la música, ¿cómo podríamos decir? Tiene un alma. Una vez un productor me dijo eso, ¿no? Tiene alma. Entonces, ¿cómo lo vas componiendo y cómo fue toda esta producción, no? Ajá. Por ejemplo, así, para la gente que tiene estudio casero, yo también vengo de estudio casero y hago muchas cosas en mi estudio casero. O sea, las principales ideas están hechas en estudio casero. Y creo que todos, o sea, en este tiempo, con un estudio casero puedes hacer lo que te dé la gana, ¿cachas? Es solo cuestión de tomarte el tiempo, darle trabajo y cocinar como un caldo espeso y no hacer una tortilla de huevo, ¿me cachan? No hacer un aguado ahí simple, sino puedes darle el tiempo y sacar algo increíble de un estudio casero. Uh-huh. Bueno, y a lo que iba en la cuestión de la producción, para mí es chévere porque tengo esas dos vertientes, ¿no? Tengo muchos amigos músicos como Javier Müller, que estuvo en la producción, Raúl Molina, que me parece que es el único baterista, creo, que toca hip hop como se debe tocar en Ecuador, creo. No se debe haber otro, Y suponte, pero también tengo el E2 Doctor, que también es pana, ñaño ahí, y el man... Escuela del rap. Escuela del rap, claro, y también porque a mí me encanta el sampleo, o sea, yo no podía dejar que todos los temas no tengan sampleo y sean totalmente musicalizados, sino para mí es necesario el sampleo hasta para rimar bacán, ¿cachas? Entonces cogimos sampleo, más músicos, más mezclar todas esas cosas. Y además creo que, o sea, ya teníamos la idea clara, porque en el Raíz hubo estos tres temas. Entonces yo tenía ya el sonido en la cabeza de lo que quería, por dónde quería llevarlo. Además que es un disco como que se hizo en una crisis, así estaba todo mal en mi vida, como ya pensando en muchísimas cosas negativas. Y creo que es un disco muy honesto porque también topa lugares que muchos raperos no topan. Muchos raperos solo hablan desde el ego y sobre las cosas buenas o sobre las cosas que anhelan o sobre el blinblineo y que yo tengo esto, yo soy el mejor. Pero nunca se topa la decadencia. Yo también topé la decadencia en el disco. Entonces creo que es si hay algo bacán en el disco es eso, que destaca la vida de alguien que vive de la música en Ecuador. Por eso, por ejemplo, el tema con Roberto Calero, que es un man de 72 años, claro. ya cucho y todo. Puta, cuando música. Lo hicimos ya nos abrazábamos, ¿cachas? Porque es una canción que hicimos de dos personas que vivimos y mantenemos a nuestros hijos haciendo esto. Oye, ¿cómo fue eso, loco? O sea, ¿cómo fuiste tú o cómo fue la conexión de ir a decir a este pana, decirle, oye, loco, tú haces esto, ¿no es cierto? Unámonos. ¿Cómo fue esa cacha? ¿Cómo él aceptó? ¿Cómo fue? Porque debe ser algo curioso, ¿me entiendes? Ir a donde el artista y decirle, oye, loco, yo soy rapero, quiero hacer esto. Claro, o sea, además porque ya es gente mayor, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa. Como su primer instinto es como reggaetón, o hip hop, o sea, los más no identifican, ¿no? Gorra plana. Sí, es eso. Porque yo ya he querido hacer otros temas también con otros artistas de la rocola que admiro, como Noé Morales, así, que me parecen voces increíbles. Pero para mí Roberto Calero siempre ha sido como referencia y ídolo total. Entonces yo le dije, lo que quiero hacer es esto, vamos a hacer esta cosa. Y le metimos al estudio, pero lo que pasa es que nosotros cuando llevamos un invitado, ya el tema está blinblineado hasta y tuneado hasta el final, ¿cachas? Entonces el man no puede decir que no porque le ponemos ya a oírlo en la máxima capacidad con todos los juguetes. Entonces el tipo dijo, no, esto está bien hecho, está bacán. Además, también creo que debe ser, o sea, me parecería increíble yo tener 72 años y que venga un man, puta, 40 años menor a decirme, te invito a un tema, me parece bacancísimo. Entonces creo que él lo absorbió así, como también él es Montubio, entonces tiene un carácter alegre y eso también creo que ayudó. Vamos a seguir escuchando un poco de más de Blasfemia, ¿con cuál nos vamos? Vamos con esta canción que se llama Soledad, que es con Roberto Calero,

sábados de 4 a 5 online. Ese tema de Guanaco MC, una bestia, loco, así. Bueno, ¿cómo fue la producción? ¿Decías samples o ya fue un poco más musical el tema que acabamos de escuchar? Este tema es la música de Javier Müller y por ahí, o sea, grabamos teclado, bajo, guitarra, requinto, violines, la voz de Roberto y percusiones también, maracas, bongoses. ¿Qué pasó cuando escuchó el tema final, Roberto Calero? El man está orgullosazo, el man sí reaccionó positivo, ya hasta posteó ahí, ya, escuchen esto, Hip Hop con Rocola, puse en su página. ¿Van a hacer más temas con él? No sé si hagamos más temas, igual no pienso dedicarme a hacer discos tristes del resto de mi vida. Creo que el siguiente disco, o sea, es más, la historia es así, yo tenía un disco de 12 canciones, listo. Pero como caí en crisis, salió el triste primero, que el que ya estaba... O sea, el otro ya estaba completo. Listo, ya. Yeah. Estaba casi, casi... Pero era otro trip, así, era como más plan para otro lado. Mezcla de música latinoamericana, pero fiestera, así, con algunos beats cumbieros y cosas así. Pero ya llegó el punto en que yo empecé ya a ir a psicólogo, psiquiatra, y que, puta, intentar hacer deporte para ya no deprimirme, entonces mejor... Hice el disco, así me encerré en un hotel y a lanzar rap ahí. ¿Te encerraste en cuál hotel? ¿Por aquí, por el centro? El Gran Hotel, se llama en la Mama Cuchara, así. Y bueno, en el EPK digo en ese hotel, pero en realidad fueron en tres hoteles, porque si te voy a contar eso, en el EPK era 10 claro, minutos, se aburría. Entonces hicimos ahí como cuatro de los temas en el Gran Hotel. Y de ahí otro tema lo hice en Azogues. Un pueblo donde no pasa nada, loco. Entonces justo en mi cumpleaños estaba grabando un programa de televisión, un documental que hicimos, y estaba ahí, pucha, viendo las paredes. Me comenzó a salir la letra. Y lo bacán, te juro que todas las letras de este disco han sido así, con las lágrimas llenándose, y escribe, loco. O sea, esa cosa de sacar, de que si el primer tema, por ejemplo, tiene 32 barras de rap y un corito al final, de ahí los otros son 16 barras de rap. O sea, es como no pensando en una fórmula comercial ni en la canción que pegue ni conecte en la cabeza, sino solo expulsa para liberarte del demonio, ¿sí? Oye, y la pregunta del millón, ¿este disco te ayudó a superar la crisis o no? Ajá. Sí, no, de hecho sí, porque cachas que pasó una cosa bien, bien pesada, digamos, con el equipo de trabajo, así con la Belén, que es mi manager, es mi esposa también, y yo le ponía el disco y lloraba, cachas. Y ya había un rato que no podía oír. Entonces en la familia mismo no podíamos oír el disco. Hasta que ya hemos todo como que superado y ahora ya podemos oír el disco y tranquilo. Pero sí era tan heavy porque quién más que ellos mismos cachaban lo que yo estaba diciendo en esas letras, me cachan. Claro, pero por ejemplo esa crisis, creo que muchos de MCs la han pasado en el momento determinante en donde dices, bueno, ¿dejo de escribir o sigo o qué escribo? ¿No? Entonces, ¿cómo fue igual contigo eso, ese proceso? Fue un proceso para mí diferente porque, a ver, a mí ya me ha cogido ya algunas crisis, ¿no? Ya tengo 36 años, entonces me cogió la de los 21, así como terminé de estudiar y ahora qué hago, esa ya pasamos. De ahí la de los 30 no me cogió porque era como justo un momento de abundancia, como el raíz pegando, todo bien, así, más bien como la etapa, estamos todo posi. Y de ahí... O sea, hay que tomar en cuenta que en los dos años del raíz tuvimos 100 conciertos. Entonces eso también hay un desgaste energético que la gente no cacha. Porque cuando estás manteniendo tu casa de hacer música, tienes que tocar en el lanzamiento de Porta, en ni sé qué, en tal marca, o en cualquier cosa, que puede ser chéveres unas y otras no tan chéveres, cachas. Pero tienes que estar ahí dando la cara y ser solista, o sea, porque... No es como una banda que al final nos fue bien, nos fue mal, nos abrazamos, ah, bacán, ah, no importa. Todo soportando yo y también, o sea, manejando cuentas, toca pagar esto con el rap. Y en un punto ya como que me desgasté, cachas, y dije así como, ya, quiero hacer otra cosa. Me cogió una crisis de no saber qué hacer, de empezar otras cosas. Y lo bacán, descubrí dos cosas también, o sea, hice el disco, pero también descubrí... la producción musical y empecé a hacer mis beats y eso también como que me salvó la vida por otro lado. Chévere, ¿y ahora cuál sería la motivación para el siguiente disco? O sea, ahorita la motivación, por ejemplo, Yo creo que a mí me gusta ser muy honesto con mi música y también me gusta hacer música que... Por ejemplo, ahorita tengo creo que unos buenos hits guardados bajo la carpeta, ¿cachas? Y que no han salido y que deben salir, pero primero hay que darle palo al Blasfemia, o sea... Claro, Blasfemia es de un año, por lo menos. ¿A qué quieres llegar con el Blasfemia? Suponte a mí, lo que siempre digo es que a mí me encantaría que sea un disco de tradición ecuatoriana, ¿cachas? Ojalá se pudiera llegar a eso, porque hay raperos que me gustan a mí, por ejemplo, como Mos Def, que es respetado entre los yaceros. Claro, sí, ¿cachas? Sí, entiendo, o sea, es como es traspasar eso, ¿no es cierto? Es también, Marcelo de Dos me gusta mucho, y es respetado entre la gente de la música popular brasilera. Entonces me gustaría que este disco, además de ser un buen disco de hip hop o de rap, también pueda ser música, la nueva música tradicional ecuatoriana, y que en una esquina los viejos y los chamos se reúnan a abrir una botella con el disco, sería increíble. Ojalá pase. Sería algo cultural, o sea, yo digo como para la gente de esto, de esta música, como te digo, capaz escuchan este tema de Roberto Calero contigo y dicen, wow, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Hay gente que capaz va a estar en las cantinas, créeme, o Roberto Calero se va a encargar, yo creo, de compartir esto, y para la gente va a decir, o sea, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Claro, y va a ser, igual, por lo menos va a ser causante de algunas chumas. O sea, igual, yo en un punto lo único que quería con el disco era... solo deshacerme de esos sentimientos y librarme de ese demonio y seguir adelante. Después de que ya el disco está publicándose, nace esta ambición, pero que no tiene nada que ver con lo que la gente cómo la gente realmente va a tomar al disco, ¿me cachas? Puede ser que pase desapercibido, puede ser que sí guste, o sea, yo no sé, yo no puedo manejar eso. Es solo lo que yo anhelo versus lo que la gente dice. Esa es la gran pregunta siempre cuando se termina un disco así. ¿Y ahora qué pasará? Además que si nos enfocamos en el rap nacional, el público es un poco difícil en realidad, ¿no? Bueno, pero igual en las redes sociales se ve como bastante acogida. Sí. Para los pocos, o sea, periodo que ha tenido en YouTube, por lo menos tiene bastantes visitas, entonces... Sí, además yo también pienso que el año que viene cumplo 20 años de carrera musical. O sea... No digo que el público debe admirarme, porque eso no se compra, ni se dice. Pero si no respetas mi trabajo, loco, no respetas nada, loco. ¿Sí me cachas? ¿Me entiendes? Porque lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien, lo he hecho como se debe hacer. Puede ser que no te guste, pero no puedes decir que está mal hecho, ¿cachas? No puedes decir que es una porquería, que es un desechable, que es una cosa que no vale un centavo. Entonces, es lo que pasa mucho en el hip hop. Que aquí nadie dice, a mí me gusta lo que hace este man, porque el público, si en el público hay 800 personas, 752 son MCs. ¿Sí me cachas? Exactamente. Yo sí digo, y digo públicamente, que sí hay buenos grupos aquí, ¿cachas? Y digo los grupos que me gustan, ¿cachas? Supongo que me gusta Mugre Sur, me gusta Marmota, me gusta Donde Gente, me gusta Estación Sureña, me gusta de Guayaquil, la Cátedra Urbana. Y otros muchos que me gusta La Favela, me gusta La Company del Norte. Me puede gustar un montón de cosas. Y creo que es el momento en que la gente debe decir, sí me gusta esto, sí me gusta esto, y defender lo que te gusta, ¿me cachas? Porque aquí es como cada quien con su ego, y eso no o sea, yo no veo que nada pueda crecer si se mantiene así. Pero el otro día conversábamos así en interno y, o sea, gracias a Dios se podría decir, o al movimiento que va creciendo, ha madurado, creo yo. Es como en ti mismo, o sea, va creciendo con uno mismo y con la edad, ya tenemos acceso a otras cosas. Entonces ya hay un separo de un público a los artistas, porque antes, como tú dices, los mismos que iban al concierto son los mismos, los de en sí, los que cantan, los que organizan y los que están abajo apoyando, que no apoyan mucho. Entonces ya, lo bueno es que ahora ya hay esa separación, loco. Hay un público selecto de que sí escucha y valora el ecuatoriano, he visto yo, de menor edad, o sea, estamos hablando de 14 a 18 años. Entonces eso es muy importante. Y más que todo, igual, yo he podido ver que tú también no solo es del público de rap, ¿me entiendes? O sea, es un público diverso el tuyo, y eso es bueno acá. Sí, es que, hermano, mundialmente se maneja así. Exacto. Mundialmente se maneja así, o sea, las escenas están bien, pero las escenas... en un punto llegan a ser élites. Y yo no quiero ser parte del virreinado ni de la aristocracia del hip hop. Yo prefiero ser un artista de música popular que, como me decía ahorita el pana de la consola, decía, a mi mamá le gusta tu disco. Me parece bacán que voy a rapear en un talado y un chamo canta una canción. Eso me parece bacán. Eso es lo que tenemos que llegar, porque al final un rapero es un músico, ¿cachai? O sea, es música, es parte de todo, es un artista, creo yo. Y, o sea, algo importante para el público, yo quisiera que les digas más o menos, ¿cómo ha sido esto, loco? O sea, ¿cómo ha sido esto de ya profesionalizar la música? Porque a veces, por miedo, por economía, yo qué sé, por muchas cosas, no te decides a eso, ¿me entiendes? A profesionalizar, invertir, pagar videos, pagar estudio, buscar músicos, que esa ha sido, creo, una virtud de ti, que poderte relacionar con músicos ecuatorianos, eso creo que ha sido un apoyo tremendo. Sí, o sea, yo creo que el dinero es importante en cierto punto, pero también no es todo, ¿me cachas? Porque muchos de los raperos que están pegando ahorita hacen un beat en una computadora, se suben encima, lo rapean y transmiten y lo logran hacer. Prendes una cámara hasta un celular y haces un video, ¿cachas? O sea, no es tanto eso, sino yo creo que es más trabajar en el concepto y trabajar en lo que se quiere decir. Después, si ya te dedicas a esto como profesión, creo que sí es importante que inviertas dinero y tiempo también. Bacán, vamos a seguir conversando, queremos escuchar el tema, más de Blasfemia, que está buenazo, loco. Súbele el volumen, ¿con cuál nos vamos hoy? Podemos poner un poema que se llama Luto. Para que escuchen, ¿qué son estos? Como no sé, como unos yo es que ahí en la depre escribía cosas, y pero que no eran rap. Pero van en el disco, ¿no? Ajá, entonces les puse... Lloverán del cielo palomas negras degolladas, y en el luto inmenso que el cielo expresa, el alarido espantoso del chacal resonará en el eco nefasto. Un cóndor devora un cadáver bajo un sol rojo, sangre. Flores marchitas de panteón, agua de nicho, gusanos putrefactos y gallinazos comparten el banquete de la muerte. Un sólido cadáver supurando sus fluidos, tu ausencia plasmada en el aroma de la muerte. Coméntanos, nos dices, bueno, estos no son como temas, no es un outro, no es un intro. ¿Qué era? O sea, ¿cómo lo propones? El disco tiene una línea narrativa, entonces desde la 1 hasta la 10 no para. Es un disco conceptual, así. Y la idea es que se cuente una historia. Hay una segunda etapa de Blasfemia que quiero hacer un mediometraje, y estamos componiendo piezas para darle sentido y que todos los videos estén unidos y al final tengan un simbolismo. Entonces, es parte de eso también. El disco cuenta una historia y esa historia se va contando también con estos relatos, que no sé si es una historia cronológica, sino es más bien sensaciones que se van contando y van te van introduciendo a un lugar. Chévere. Vamos a escuchar otro relato para que la ver. Gente quiere escuchar esto de Blasfemia. Hay uno que se llama Silencio. Vamos a escuchar Silencio. Sí, Guanaco en sí, aquí en la 940 AM. Grabé un pingullo en el páramo ahí, con el micrófono en el páramo. ¿Qué es pingullo? Pingullo es una como flauta. Pero ecuatoriana. Sí, pero de un tono, de dos tonos. Y tocan con un tambor siempre. Esto es Guanaco en sí, sube el volumen. ¿Ya la tienes, Dani, o no también? No se olviden de visitar boomboxhuido.org y súbele el volumen, que esto es Guanaco. Y es la radio ecuatoriana, la primera, 940 AM, desde donde transmite Boombox, ya sabes. Bye. metas infinitas y ganas impostergables de desaparecer, de fundirse en el croma, ser reflejo del coma, evaporarse en un desierto, ser dueño de nada, diluirse en el éter y ahogarse en amnesia, ser un grito que choca contra la piedra y se desvanece en el silencio absoluto. Las ganas de querer ser roca y no viento. Ese era otro relato de blasfemia, ¿no? Simón. ¿Y algún otro tema así rap que vamos a escuchar, me comezcla? ¿Qué más sorpresas tienes en blasfemia que nos gustaría como que decir, este es el disco que este es el tema que me gustaría que más salga, ¿no? ¿No tienes algún preferido dentro de tu disco? O sea, eso también pasa con el disco, que no es un disco de hits, sino es una obra. Por eso también sale en formato vinilo, porque es un tributo a la cultura hip hop, un tributo a la rockola y un tributo a la radionovela. Entonces, esas tres corrientes juntas hacen el disco, y yo lo que, o sea, lo que mi pretensión es que la gente se oiga, o sea, se siente y escuche todo el disco. Porque estamos acostumbrados a un MP3 con los hits ahí, solo me bajo la buena. Entonces, para mí, un poco es que la gente escuche todo. Sin embargo, creo que a Soledad es uno de los temas que la gente se ha adueñado, creo. O sea, con la que más han chupado, creo. Oye, y algo curioso, ¿no? Estamos regresando como las raíces blasfemias de esto de la combinación de rescatar lo ecuatoriano. Y lo estás haciendo en una radio AM, loco. ¿Cómo se escucha? Lo que no sé es cómo se escuchará, porque sale en mono, ¿no? Entonces es como retroceder a los años, no sé. Pero igual tenemos los links, así que visita Boombox en fanpage o en la página. Ponte pila. ¿Y cómo, bueno, cómo consideras que la gente va a tomar, no? Porque, por ejemplo, quizá hay mucha gente que tiene, yo qué sé, la radio así antigua de su casa, la herencia del papá, del abuelito, y que se lo puede ir oír ahí a blasfemia, ¿cacha? Pero no todos lo van a poder escuchar así. Entonces, también entendía que lo pueden descargar. ¿Cómo es esto? Verás, el disco, si compras el disco, viene con una descarga digital, entonces lo puedes descargar en cualquier aparato, iPod, iPhone, etcétera, etcétera. ¿Cómo compro el disco? ¿Cómo me encuentro? Es www.guanacomc.com.es, www.guanacomc.com.es, y puedes comprarlo con tarjeta, depósito, transferencia, PayPal, o sea, no hay excusa. Y después ya va a salir a la venta, obviamente, en las tiendas y tales. Esto, o sea, la propuesta es, hablamos del disco, hablamos del vinilo, ¿no es cierto? O sea, ajá, del vinilo, sí. Claro, es 12 pulgadas, ¿verdad? Sí, 12 pulgadas, sí. Uh-huh. 12 pulgadas. Un LP, sí, claro, un es LP. El grande, para que lo identifiquen. O sea, old school grande. pero te digo una cosa, el Amazon, la mayor venta en reproductores del año pasado fue de reproductores, sí, de vinilo. Entonces, sí, hay una vuelta al vinilo que es enorme. Que Ecuador, bueno, como siempre estamos ahí un poco atrasados, pero yo creo que sí hay mucha gente que ya tiene un reproductor de vinilo, otros, como tú decías, que lo están rescatando, otros que compran el disco para poner en la sala y tener en el iPhone y tener prácticamente de adorno el disco, pero, y eso también, o sea, el disco es un arte objeto, porque el diseño también fue hecho por unos panas que hacen arte urbano que se llaman Cosmorama de Riobamba. Entonces hay todo un ritual detrás de la portada. La portada no es digital, sino es una escultura. Entonces también tiene su arte por ese lado. Y me parece que la portada es única. O sea, si ves, dime a qué se parece. Yo no cacho a qué se parece. O sea, porque hay muchas portadas que dicen, ah, como la de Kanye West, como la de Onyx. Ah, tiene si me cachas, que es la típica del diseño gráfico, que como mucho copiar de muchos lados. O sales tú con la capucha y todo eso, pero no va a pasar. Ajá, esta cosa tiene como criterio, así que cuando me enseñaron yo dije, no puedo decir nada, solo ya, saquemos. O sea, blasfemia es un conjunto de todo, de rescatar todo lo visual, de rescatar esto del sonido ecuatoriano, un poco de la mezcla ecuatoriana. O sea, no solo es en el sonido, en la música, sino en generar un vinilo, que eso no se hace acá. En generar una portada de modo artístico y no la convencional. y además de rescatar todo, o sea, es un conjunto, yo veo. Las piezas audiovisuales es. También. Exactamente. Exacto, ¿cómo vas a trabajar eso? ¿Cómo vas a trabajar eso? Suponte, en ese sentido trabajamos con mis socios, así mis brothers los, y ángeles de la guarda que han salido ahí, TMF Cine, que son unos panas que se regresaron justo de Argentina, una familia se regresaron de Argentina, allá trabajaban en el mundo audiovisual y como llegaron aquí, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué producen? Tiene mucho que producir en el ámbito publicitario acá, ¿no es cierto? Pero cosas creativas al nivel que estaban haciéndolo en Argentina, no mucho, entonces nos conocimos y nos enamoramos creativamente y estamos como súper embalados en hacer videos y cosas con criterio, así, porque muchas veces uno no puede manejar eso hasta el final, ¿no es cierto? Hay directores que te dicen, te hago un video, pero es como yo quiero, más o menos, o algo así, ¿me entiendes? Entonces, con ellos se ha podido manejar mucho eso, y también, para mí, el disco tiene una parte de sanación que es importante, ¿no? Lo hice para sanarme, entonces, por ejemplo, en el disco colabora mi abuelita, graba un tema, el tema que es para mi papá, mi abuela graba el acordeón, y en los videos del disco sale mi papá como personaje principal de un par de videos. Entonces es como darle la vuelta y inconscientemente sanar las heridas mediante el arte también. Bro, lamentablemente se va el tiempo volando. Nos podríamos quedar 2-3 horas conversando sobre este disco, pero como radio, como rapero, como producción, te doy mi felicitación por rescatar esto y porque siempre lo haces bien. Y que te vaya súper bien en este disco Blasfemia. Me gustaría que dejes antes, vamos al último con algo en vivo, pero antes de eso me gustaría que tú des un mensaje, no sé, a la gente que te escucha, al rap, en general, lo que quieras decir a tu público, bro. Yo nada, decir a la gente que si creen algo, lo lleve al límite, ¿me entiendes? Lo lleve al límite más extremo que pueda. Tal vez es un mal consejo, pero yo no soy consejero, entonces por eso doy este mensaje. Llévalo al límite, no dejes opciones, o sea, es como voy a hacerme millonario vendiendo chifles en esquina, hazlo, cachas, métete a eso en la cabeza y apúntale todo, porque yo creo que en 10 años tal vez no te hiciste millonario, pero sí te hiciste una casa y tienes un carro y tienes tu empresa de chifles, tal, entonces no pares de hacer tus cosas, sé terco, sé necio y dale con todo. Sé también muy abierto y rodéate de buenas personas que puedan colaborar porque uno no es todólogo. Ahorita claro. Nos vamos con algo en vivo, ¿no, Dani? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la pita, Guanaco? Sí, tengo. Dale. No se olviden de visitar boomboxuio.org. Estamos igual lanzando nuevas cosas, se vienen más conciertos. Por ahí dicen mucho muchacho en Ecuador también. Sí, se vienen proyectos. Estamos igual, lo bueno de Boombox TV, y siempre postea lo que comparte. Puedes visitarnos en la fanpage de Radio Boombox, en la fanpage de Boombox UIO y en la página web de boombox.uio.org. No te olvides de visitarnos. Desde y ahorita... Twitter y desde Facebook también, y motivarles una vez más a que compren el disco. Es de en vinilo, ya saben cómo va a salir. Es una bestia, lo han escuchado aquí el previo. Entonces les invitamos a que se hagan ese gasto, ¿no? Que quizá inclusive es representativo. Más que gasto, inversión, creo yo. Es inversión que la van a tener ahí como ese disco clásico. Hay una cosa que también a mí me molesta a la gente mucho. Hablo de cultura y dice, no tenemos plata, pero estás con unas zapatillas de $170 y no compras claro. Un disco y eres calle. Habla Aguado. Hay que aprovechar así todo ese talento y esa producción, todo ese equipo técnico, sonoro, audiovisual que se ha dado ahí y todo ese disco que está saliendo. Dale, esto es Guanaco en sí en la casa, en vivo, en Boombox. 9:40, ya. G-U-A-N-A-C-O, otro clásico, Blasfemia. Masturbando las neuronas de mi mente para fecundar el cerebro del oyente. Este que ves al frente metiendo fondo como serpiente, regurgitando lírica pa' que te alimentes. Ponte potente, vente y siente, muestra los dientes. Flow fértiles incandescentes que te navegan y se alojan en tu vientre. Y en 9 meses recién entiendes mi lenguaje inteligente. Muchos bocones, muchos fanfarrones, puro copia de la copia, sin propias opiniones. Yo no soy número uno, ni tampoco el mejor, pero cuando tomo el micro hay diferencias, sí señor. Propio estilo, propia escuela, propia vaina. plena propia esencia, substancia, elegancia y permanencia, versátil ante la adversidad, multifacético pero con identidad, verdad, necesidad, instinto e impulso, un verdadero MC se hace a pulso. Yo no me muero ni el día en que me muera, la música es eterna, escucha ya mi flavor, mi cuarta placa pa' todos los hip hop, siéntate en la butaca, rapeo movies papa, nadie me aplaca, te quito la resaca, mi letra se destaca, aromática como la albahaca, me apoyo a las nuevas generaciones, que crezca el movimiento y escalemos posiciones, humildad, sinceridad, paz y honestidad, si tú no tienes eso, lo tuyo no es hip hop. Caña en la copa, escribiendo a solas, humo en la alcoba, mi mente se enfoca, abran paso que llegó el original, aquí no hay copia y esa es la verdad. Caña en la copa, humo en la alcoba, mi mente se enfoca, abran paso que llegó el original, aquí no hay copia y esa es la verdad, real. Yeah, G-U-A-N-A-C-O en el Boombox Radio, hermanos, chequéalo ahí todo quito. Díselo, Roberto.